Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Mario Soler en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, os saludamos en esta especialísima edición de nuestro programa, la primera tras las vacaciones de Semana Santa. Y especialísima es hoy nuestra emisión porque la semana próxima llegamos ni más ni menos que al programa número 100 de Buscando Leones en las Nubes desde que empezamos hace ya algunos años. Y por ello, por haber sido capaces de mantenerlo vivo después de tantas ediciones, por haber seguido confiando en vuestra presencia al otro lado del receptor, por perseverar en nuestro intento, modesto pero a la vez atrevido, de ofreceros una hora de belleza delicada en el ámbito muchas veces estruendoso o banal, o ambas cosas a la vez, de las emisoras de radio. Por todo ello, digo, es por lo que queremos festejar la efeméride de dentro de 7 días, ya desde el programa de esta noche, así como en algunos de los venideros. Hoy la celebración va a consistir en mostraros una selección de algunos de los textos y las músicas más destacados de entre los que os hemos ofrecido a lo largo de estos 100 programas. Y como Buscando Leones en las Nubes se ha movido habitualmente entre dos polos diversos, aunque no tan distintos entre sí, un lado melancólico, recogido, intimista y algo triste, y otra vertiente más alegre y festiva, más movida y danzarina incluso, esta noche vamos a centrarnos en el primero de los dos estilos, de los dos ambientes, de las dos atmósferas que configuran nuestra emisión. Aquella que se define por su coloración más opaca, por sus tonos más tenues, lánguidos y nostálgicos. Lo que podríamos llamar, poniéndonos pedantes, The Blue Buscando Leones en las Nubes. Por lo demás, la estructura del programa será la habitual, la que ya hemos, en cierto modo, institucionalizado durante estas 100 ediciones. Textos y canciones en una sucesión ininterrumpida, sin más presencia de quien os habla que la estrictamente necesaria. Esto es una, como hoy, ya muy larga presentación, una despedida austera y el resto es silencio. Un silencio que quiere ceder el papel predominante a quienes son los auténticos protagonistas del programa. Las palabras de los poetas, novelistas y escritores y la música de tantos y tantos cantantes y grupos. Unas palabras y unas canciones que ya están a punto de salir al aire. En el caso de las mariposas diurnas, el macho no se siente atraído por el olor, sino por el color. Por ese destello intermitente y luminoso que producen las hembras al abrir y cerrar las alas durante el vuelo. Tanto es así que en experimentos de laboratorio se han utilizado mariposas de papel pintadas con colores fosforescentes. Colores tan intensos que no existen en la naturaleza. Y se ha podido comprobar que después de haber visto esta mariposa artificial, el macho deja de sentirse atraído por la hembra de su propia especie. Nunca más vuelve a aparearse. Go west, paradise. and honey over there. You'll be the brightest light the world has ever seen. The dizzy height of a jet set life you could never dream. Your pale blue eyes, strawberry hair, lips so sweet, skin so fair. Your future bright, beyond compare. It's rise to riches over there. ¿Sabéis por qué los amantes cierran los ojos cuando se abrazan? Porque piensan que hay otra vida, una vida que nada tiene que ver con lo que fueron antes de conocerse y que solo a escondidas puede entregarles sus secretos. Thank you. hombre se despierta en mitad de la noche y ve que su mujer no está a su lado, dormida en su mitad de la cama. Espera unos minutos a que vuelva y después va a ver qué le ocurre. La busca por toda la casa. Al principio piensa que estará en el baño, luego que tal vez haya ido al comedor para ver la televisión o a la cocina para tomar un vaso de leche. Pero no la encuentra en ninguno de esos sitios. ¿Qué sucede? ¿Ha salido a la calle? ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo a un familiar o a uno de sus vecinos? ¿Se habrá puesto enferma? De pronto, tiene una corazonada, un mal presentimiento. Abre el armario de su alcoba y ve que allí no están ni la maleta ni el neceser de viaje de su esposa. No están ni su impermeable, ni sus zapatos, ni los vestidos que él, por alguna razón, mientras el mundo se le viene encima, se pone a repasar mentalmente, uno a uno. El rojo de verano, el de lino con una tira de ante en las mangas, el amarillo de viscosa que le compró por Navidad. El resto de la noche la pasa en vela, se pregunta por qué le ha abandonado, va a mirar el álbum de fotos familiar y ve que no queda ninguna en la que esté ella. Solo se ve a sí mismo en una playa, junto a una fuente o unos árboles, en una estación de tren. ¿Por qué se las ha quitado? ¿Por qué quiere hacer borrar todas las huellas de su vida juntos? Cuando se hace de día, llama a algunos amigos de confianza, les dice, si sabéis algo, contádmelo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi mujer? Pero todos le contestan lo mismo. ¿De qué hablas? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué broma es esta? Tú no estás casado, no tienes ninguna mujer, nunca la has tenido. La belleza es una llama de vela en medio de la tristeza, del dinero, del menosprecio, de la soledad. Yo me subía a un trampolín y cuando estaba arriba, desnudo, contemplando el agua de tus ojos, me arrojaba a ellos en un salto mortal. Y es que moría de felicidad al caer en ellos, tan tibios. Y es que aunque saliera a flote, cosa que no quería, pero a la que el instinto me obligaba, yo me hacía el muerto en aquel fluido benigno, mientras tú me asegurabas que yo había sido el primer hombre que se había bañado en tu mirada. Thank you. nyoneni manyi nyomalo manyi Fulla yamatinya, fulla jera, fulla yamatinya, fulla.

el mundo pone arrugas en los sueños antes que en la piel. Déjeme que le cuente una historia. Una vez estuve internado en un hospital, en Varsovia. Inmóvil, sin poder valerme de mi cuerpo,

tengo una tienda de antigüedades. Aunque quizás ello sea una injusticia estética, una pequeña estafa moral. Puede serlo porque, después de todo, yo no sé absolutamente nada de ese venerable género. Si me dedico a las antigüedades, es por una cuestión de familia. Mi madre dirigió esta tienda y a su muerte la heredé. Como la lonja no es mía, solo puedo seguir en ella si mantengo este negocio. No estoy seguro de que sea una buena idea hacer algo, cualquier cosa, para evitar su pérdida. Pero quizás quiera mostrarme un poco cínico hablando de la lonja. Quizás lo que se oculta detrás de todo esto sea algo menos indigno. La fidelidad a mi madre, por ejemplo. Es una suerte que esta calle tenga escaso tránsito. Vendo poco género y así no tengo que reponerlo. Estoy seguro de que en el mundo de las antigüedades hay tanto embaucador y mercachifle como en cualquier otro negocio. Así que prefiero no tener que comprar nada y seguir con la tienda casi intacta desde hace tantos años, como si el mundo, en vez de una película en movimiento, fuera una estatua impávida. Abro todos los días laborables del año y cuando es fiesta acudo muy temprano para revisar las cuentas con la tienda cerrada. Ahora, por ejemplo, es pleno agosto, por la tarde, y hace muchísimo calor. Ninguna cafetería abierta en los alrededores, oficinas y comercios cerrados. Apenas hay coches en las aceras. He bajado el toldo del negocio para que al menos el sol no me castigue, para que no castigue los viejos muebles que custodio. He oído hablar de la vida, que transcurre en otra parte, sin duda muy lejos de aquí. I don't like Mondays. Hay tantos personajes en mí que cuando digo te quiero, no sé si es verdad. Thank you. En la mar hay un cangrejo, incapaz de fabricarse un caparazón, que camina en carne viva, desnudo, vulnerable, a la merced de un roce, de un arañazo en el coral. Se protege buscando una concha vacía que no es la suya y se refugia metiéndose dentro. Chanson juste pour toi, chanson un peu triste, je crois. De mots froissés, quelques notes et tous mes regrets de nous deux sont au bout de mes doigts comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est une chanson. D'amour fané comme celle que tu fredonnais. Terminamos así, tristemente, la emisión de hoy. Decía uno de los personajes de una novela del escritor vallisoletano Adolfo García Ortega: me sentía un recopilador de sueños incompletos. Cogía de aquí y de allá trozos de sueños ajenos. He ahí el papel que he querido desempeñar para vosotros en estos casi 100 programas. He ido recopilando sueños y ofreciéndoslos semana tras semana, lunes tras lunes, sueños hechos de palabras y de melodías, sueños en forma de poemas, de pequeños cuentos, de narraciones breves, de reflexiones, de frases cortas, de pensamientos, y también sueños bajo la apariencia de canciones, de baladas, de piezas de jazz, de músicas diversas. Sueños que he querido soñar con vosotros, pues Buscando Leones en las Nubes es un programa que solo tiene sentido si es compartido, si logra su afán último, su última razón: transmitir belleza, compartir belleza, soñar bellos sueños en compañía. Esta noche, la primera, habrá más, de celebración de nuestro centésimo aniversario, hemos escuchado música, música variada, de territorios musicales diversos, para mostrar lo que es, lo que ha sido y seguirá siendo la ecléctica pauta habitual de Buscando Leones en las Nubes. Música, digo, de Natalie Merchant, Madre Deus, Air, Coleman Hawkins, Rocchia Traoré, Portishead, Javan, Ornella Vanoni, Tori Amos, Tete Montoliu y Carla Bruni. Y los textos, seleccionados, y ha sido tan difícil, de entre los más de 1,000 que os hemos ofrecido en estos años, textos en los que hemos querido sintetizar algunos de los motivos más reiterados en nuestra pequeña historia, algunas de las ideas, de las preocupaciones existenciales, intelectuales, sentimentales, esto es, vitales, con una presencia más frecuente en Buscando Leones en las Nubes, los han escrito José María Riera de Leiva, Gustavo Martín Garzo, Benjamín Prado, Pascal Quiñar, Pablo Dors, Antonio Muñoz Molina, Niall Williams, Ricardo Piglia, Pedro Ugarte, Irene Papas y José Luis San Pedro. Y así acabamos el programa de hoy. El lunes próximo ya estaremos, con propiedad, en la edición 100 de Buscando Leones en las Nubes. Y continuaremos festejando la alegría que nos envuelve por haber llegado a tan alta cifra. En efecto, dentro de 7 días optaremos por la sorpresa y os ofreceremos una emisión muy diferente a las habituales. Pero eso será el lunes que viene y hasta entonces, Mario Soler, que se ocupa feliz del control técnico, y Alberto Sansegundo, que no menos satisfecho escribe los guiones y os habla ante el micrófono, os deseamos una excelente semana de primavera. Volved con nosotros la semana próxima. Hasta pronto. Adiós. Bye.